es Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este frío lunes 19 de enero de 2015. Solo 10 graditos de temperatura. Una temperatura que afortunadamente sube en nuestra ciudad gracias a la segunda victoria consecutiva del Elche anoche en el Martínez Valero para cerrar la primera vuelta del campeonato. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4, también en nuestro portal multimedia teleelche.es, en nuestra app, aplicación para móvil y por supuesto en la TDT. Aquí arrancamos, como siempre, en una nueva edición de Elche en Punta. Se vence al Levante por 1-0, tanto conseguido como no por el brasileño Jonatas, y termina la primera vuelta en primera división en zona de permanencia. A los 4 minutos el partido se puso de cara con la absurda expulsión de David Navarro, que agredió a Pellegrín. El gol del brasileño, el octavo de esta temporada, abría pista libre para una cómoda victoria, y más tras pitar un penalti a favor que solo vio Velasco Carballo. Pero Mariño, el guardameta del Levante, acertó la trayectoria del lanzamiento de Faisal y las cosas cambiaron. Titon, el guardameta del Elche, salvó la victoria parando otro penalti en contra, evidentemente, a 18 minutos del final. La victoria catapulta a los franjiverdes a la zona de permanencia. El Elche finaliza la primera vuelta del campeonato en 16ª posición, a un punto del descenso y a 2 del duodécimo. Y la próxima parada, ya sabemos, el sábado, el visitante será de nuevo el Fútbol Club Barcelona. No será el último partido del mes de enero, el último será el día 31 en Granada. Pero pase lo que pase, en los dos próximos partidos el Elche ya habrá firmado el mejor mes de enero, sin duda, en los últimos tiempos en primera división, con estos 7 puntos sumados de 9 posibles. Bueno, pues vamos a analizar lo que sucedió ayer, lo que significa esta victoria. En definitiva, pues una primera vuelta que ya ha finalizado, ya podemos poner nota y hacer balance de esta primera vuelta del campeonato. Y hoy es un día ideal porque tenemos tertulia con nuestros contertulios habituales. Así que no me enrollo más, abro escaparates y enseguida entramos ya con nuestros protagonistas en este lunes. Bienvenidos. Prueba otro trabajo, prueba otro hobby, prueba otra ciudad, prueba otro clima, prueba otro deporte, prueba otro look, prueba otra música, prueba otro coche. Si conoces el camino, prueba uno nuevo. Nuevo Seat León Experience 4Drive. Ven a conocerlo a tu concesionario. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Muy pronto, en Elche, Premium Sport Café, la mejor sala de apuestas deportivas. Apuesta en cualquier deporte, apuesta por tu equipo, con infinidad de posibilidades. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas para un seguimiento total. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Premium Sport Café, con cafetería, gintonería y sala de fumadores anexa. Próximamente en Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza de San Josep. Rebajas en Excep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Excep, las mejores rebajas de la historia. Hoy lo tuyo es la soltería. ¿Y si te da por sentar la cabeza? Llévate un Mazda 3 por 180 euros al mes en 36 meses y en el futuro podrás devolverlo, quedártelo o cambiarlo. Incluye mantenimiento y hasta 5 años de cobertura con seguridad Mazda 730. Entrada 5.583,84 euros. Última cuota 7.663,88 euros. TAE 11,20%. Condiciones en Mazda.es. Ven a Romautos, concesionario exclusivo Mazda, en Ronda Valdeuso, polígono Carrús de Elche, salida 74, autovía Alicante, junto Leroy Merlin. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. El mejor calor para este invierno en Ferretería La Llave, con estufas de pellet. La calidez y tradición del fuego con la tecnología del siglo XXI. Gran variedad de modelos, con sistema de programación inteligente, sistema de calor instantáneo. El pellet es el biocombustible natural más económico y menos contaminante del momento, para cualquier vivienda o chalet. Personal altamente cualificado para su instalación. Presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferretería La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135. Y ferreterialallave.com. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. Aprovecha las rebajas de SEAT. Ahora tienes vehículos nuevos con hasta un 42% de descuento. Coches nuevos desde 6.990 con todo incluido. Y por si fuera poco, puedes contratar el mantenimiento durante 4 años de tu coche nuevo por tan solo 200 euros los 4 años. Y el seguro a todo riesgo por tan solo 200 euros. Consulta condiciones. Ven a por tu nuevo SEAT a Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos para abrir ya nuestros micrófonos y saludar a nuestros invitados habituales. Empiezo hoy de izquierda a derecha. David Marín, buenas tardes. Buenas tardes. David Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Mancebo Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, ayer victoria clave, fundamental. Es un partido de esos que en el último partido de liga nos podemos acordar de esta victoria y ojalá no nos acordemos de haber marcado más goles, porque imaginaos ese último partido de liga, jornada 38, Levante-Elche, tiene toda la pinta de que uno de los dos se la va a jugar, si no los dos. Y no sería malo que el Elche llegase vivo a ese partido, aunque ojalá pudiera solventarlo antes. Pero había que ganar y el Elche lo sacó adelante. Ha sacado una situación durísima, porque en el momento en el que el Elche es colista, por ejemplo, hace 8 días antes de jugar en Bilbao, estaba a 5 puntos de la salvación, con todos los problemas asolando a nivel institucional, económico, social, y bueno, sacar 7 puntos de 9 contra Villarreal, contra el Atleti y ayer contra el Levante, es de destacar por el coraje, por la fe, por la profesionalidad de los futbolistas, del cuerpo técnico, y yo me alegro. Demuestra que el equipo está muy vivo a pesar de las enormes dificultades que se está atravesando a todos los niveles. Primero, la victoria, ¿cómo la valoráis? Y segundo, ¿qué puede significar finalizar la primera vuelta tras estas dos victorias y en zona de permanencia? Por ejemplo, David. Hombre, la victoria yo creo que se puede valorar en dos sentidos y los dos los has introducido tú. Por un lado, que ahora mismo el Elche está para ganar y luego preguntar por cómo se gana, o ganar por lo civil o por lo criminal, podemos poner las metáforas que queramos. Y eso se consiguió, con lo cual son 3 puntos que te sirven además para terminar la primera vuelta fuera del descenso, que con todo lo que ha ocurrido me parece que es un golpe de moral muy positivo para la plantilla. Y luego sí que es verdad que viendo el partido no fue un partido bueno. Cuando estás jugando todo el encuentro con un jugador más y ganas solamente por 1-0 y pidiendo la hora, como diría aquel, no se puede catalogar como un partido bueno. Pero creo que sí que es cierto que ahora mismo el Elche, y además Fran Escribá en el último mes o mes y medio ha insistido en esa idea, está para ganar partidos y no tanto para jugar bien o para jugar mejor o jugar peor. Y luego también positivo el hecho de haber conseguido dejar la portería a cero por fin aquí en el Martínez Valero, pese a que pues, se cometió un penalti tonto, aparte del penalti que estuvo perfecto, tuvo sus dos o tres dudas en un par de salidas. Pero bueno, yo creo que al final el partido deja esa sensación positiva de los tres puntos y ese regusto amargo de como ya hemos dicho, de haber podido dar un golpe más fuerte al Levante de cara a ese hipotético partido en la jornada 38 en el que te puedes estar jugando el golaveraje con ellos. David, el partido y qué significado tiene la victoria. Para mí el partido era vital. Vital para poder seguir luchando por la permanencia, ¿no? Creo que de haber perdido ayer hubiera sido un palo tremendo, ¿no? Imaginaros después de las declaraciones de anoche del presidente en un medio nacional diciendo que no se iba a fichar y que estaba prácticamente todo bien, ¿no? Imaginaros que se hubiera perdido, vuelves a colista, pierdes con un rival directo aquí en casa. El próximo partido es el Barcelona. Para mí el partido era vital y se sacó. Bien lo habéis resumido, ¿no? Había que ganar por lo civil, por lo criminal, como sea. Da igual, de mano en el último minuto, de fuera de juego como fuera. Se ganó, que era lo importante, ¿no? Es un bálsamo de aire fresco, ¿no? El poder coger aire, pero no nos podemos descuidar. Micrófono cerrado, lo hablábamos, ¿no? Y lo decía un contertulio aquí, ¿no? Realmente había 12 fichas profesionales, porque nos ponemos a analizar los del filial y están en el primer equipo por las circunstancias, pero no son jugadores hechos para el primer equipo, ¿no? Y vital, sobre todo, coger aire, levantar un poquito la cabeza, pero no hay que descuidarnos ni 30 segundos porque somos muy, muy, muy, muy limitados. Nando, ¿cómo lo viste? Bueno, yo creo que el partido era importante, no trascendente, eran tres puntos, pero más que vital por ganar, era vital por mantener esta línea que está siguiendo el Elche ahora mismo. Lleva tres partidos sumando. Eso, de cara al futbolista, es bueno, porque todo lo que pasó en el segundo tiempo, esos nervios, esa forma que el Elche perdió un poco el dibujo, las líneas estaban perdidas, no se jugó con el primer tiempo. Los resultados hacen que el futbolista pueda coger mucha más moral, sobre todo en el aspecto de decir, bueno, si estamos más o menos bien, si competimos, podemos sacar puntos. Entonces, para mí, positivo, más que el ganar, fue que la línea que está siguiendo ahora el Elche está siendo buena. Uh-huh. Si aquí hemos dicho muchas veces que el Elche no competía, ahora sí que está compitiendo. Sí que es cierto que en el segundo tiempo, quizá viendo que tenían un futbolista menos, que dejaron jugar, yo creo que el medio campo, sobre todo Pasalic, se notó muchísimo, porque en el primer tiempo fue un futbolista que tuvo recorrido, iba arriba, iba abajo, y en el segundo tiempo desapareció. Creo que ahí estuvo el kit de que el Elche no pudiese salir igual que había sido el primer tiempo, porque jugó muy bien por banda, puso muchísimos centros, y el segundo tiempo fue totalmente diferente. Fueron todos pases largos a pelear el brasileño y así es mucho más difícil, ¿no? Se perdió el ataque por banda, se perdió en medio campo, y eso quizá lo da el que el equipo todavía no las tiene todas consigo. Los resultados te pueden dar eso, el que puedas jugar muchísimo más tranquilo y mucho mejor. Bueno, lo que es evidente es que el descanso navideño al Elche le ha sentado fabuloso, porque hay equipos a los que les viene bien y a otros que les viene fatal, ¿no? Y el Elche, bueno, pues en este mes de enero lleva ya 7 puntos de 9, ha ganado 2 partidos consecutivos, algo que no ha hecho en lo que va de liga, lleva 3 partidos sin perder, que son los de enero, y hay que reconocer que, bueno, pues el parón le ha venido bien justo en el momento más delicado de la situación, no ya del equipo, sino de la institución. Pero luego hablaremos de eso y del tema de fichajes, que va a ser que no, salvo sorpresa. Cerrar lo que fue el partido, que todos coincidimos en que pudo ser un partido, si Faisal marca el 2-0, fácil, de haber ganado fácil y de incluso haber pensado en la goleada de cara al partido de vuelta, y luego se complicó por, yo creo que por los nervios de la trascendencia de los puntos. Pero vamos a las jugadas concretas. Minuto 4, expulsión de David Navarro. ¿La visteis en el campo? Yo la vi en la pantalla y para mí fue clarísima. Le da con toda la mano en la cara. Una bofetada, ¿no? Sí, se da la vuelta y le da con la mano derecha una bofetada. Es que el árbitro no dudó. Yo al principio, lo único que vi fue que sacaba la tarjeta roja. Uh-huh. Y luego cuando vi la repetición, además que fue isofacto. O sea, no es que esperó, es que pitó y sacó la roja. Lo tuvo que ver perfectamente. Y la repetición es que se ve, hay una repetición además que se ve, sí, que se da la vuelta y le da en toda la cara con la mano derecha. Esa agresión, por lo tanto, es expulsión. No hay dudas, ¿no? Es una mañacada. Realmente sí, bueno, es independientemente un jugador veterano con una calidad muy grande. Reincidente. Pero, exacto, es como aquí lo achacamos nosotros a Damián, ¿no? Un jugador muy bueno, pero con la cabeza poco amueblada, ¿no? Pues David Navarro en el Levante es prácticamente lo mismo, ¿no? Es un jugador con mucha calidad, pero tiende a esos errores que te matan un partido. Yo desde mi zona, yo estoy en la zona norte del estadio, yo no la veo, pero de la forma que el árbitro pita y directamente saca la roja, dices, tiene que ser algo muy gordo. Es como con el penalti de Damián, el árbitro no duda en ningún momento, directamente pita el penalti. Es porque lo ha visto claro y tiene que ser algo gordo cuando en el minuto 4 tú sacas a un tío en la tarjeta roja así de esa manera, ¿no? Por tanto, sus errores nos benefician, igual que a veces los nuestros nos perjudican, ¿no? Pero que jugadores de ese nivel, a estas alturas y con partidos tan importantes, porque para el Levante era un partido muy importante también, cometer esos errores. Es que no se entiende cómo, por mucha calidad que tú tengas, puedes estar jugando en una de las mejores ligas del mundo, ¿no? Porque esos errores matan un equipo. ¿Quién te dice a ti que esos 3 puntos, por ejemplo, o ese resultado, no te va a mandar luego directamente a segunda en caso de jugarte la final con el Elche allí? Sí, no. Es que hay ciertos partidos, errores. ¿No? Quedan muchos partidos. Pero sí que está claro que un futbolista profesional. Pero en, eso equipo, no lo puede hacer. En equipos con limitados como nosotros, esos errores te marcan mucho. Sí. No es lo mismo que lo haga un jugador del Madrid o del Barcelona que lo haga uno del Elche, del Almería o del Levante. Sí, porque no tiene fondo de armario como puede tener el Madrid. Claro. Y encima ahora la suspensión que le pueda acarrear a ese jugador. Es que realmente son cosas que no tienen ni pie ni cabeza, no tienen sentido. Mm. Pero bueno, ojalá que cometa muchas, que eso sería bueno para nosotros. Bueno, David, no hay duda con esa, poco que explicar. Pero sí me gustaría saber vuestra opinión en el penalti que pita a favor. El de Jonatas, porque yo por más que lo veo en las imágenes, veo nada. Yo creo que nadie puede tener opinión sobre esa jugada porque no se produce nada en esa jugada. Yo creo que el árbitro pita ese penalti por intuición. O porque él ve algo que las cámaras mínimo agarrón o algo. Yo creo que él lo pita por intuición porque ve un forcejeo, a lo mejor el típico forcejeo entre un defensa y un delantero. Jonatas mide 1,93 m, es un futbolista muy potente, que va muy bien por alto, y le ve a lo mejor que no salta, y esa intuición que él tiene, y que pues, muchas veces te puede llevar al equívoco, pues, a lo mejor considera que es el defensa el que no le deja saltar, pero luego se ve la repetición que no es así, que hay un forcejeo, pero vamos, un forcejeo mínimo, o sea, que no es ni falta en ataque, ¿no? Como muchas veces se suele pitar, pero bueno... A veces te dan, a veces te quitan. En este caso, sí, no, el árbitro le dio al Elche y el Elche no lo aprovechó. ¿Cómo lo visteis? ¿El penalti a favor? Que podía haber sido la clave si lo hubiera marcado Faisal. Podría haber sido lo que pudo ser y no fue, ¿no? Pero bueno, al final volvemos a lo de siempre, ¿no? Después de tantos partidos, cada equipo está donde se merece, ¿no? Solamente nos quejamos cuando nos va mal la cosa, nos perjudica. No, hay que decirlo todo. Pero exacto, claro. Hay que decirlo todo, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Es algo que se saca de la chistera, quizás lo ha resumido bien David, ¿no? Jonatas es un jugador alto, no tiene la fama de piscinero. Es que ni cae, es que para el que no haya visto la imagen, en la imagen se ve como no salta y cuando el árbitro pita hace como diciendo, si yo no he hecho nada. Sí, yo creo que el Pei piensa que le ha pitado falta. Falta en ataque y cuando pita el penalti y saca la amarilla, dice, bien, árbitro. Yo creo claro, que él es el primer sorprendido. Es eso, ¿no? Que quizás, como bien decía David, por intuición, por... no luchar, entre comillas, ese balón, realmente no lo sé, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo de antes. La gente está al topicazo, que no me den, que no me quiten, ¿no? Tú dame y si luego me tienes que quitar, ya me quejaré, ¿no? Así es que bien está. Sí. Bueno, para cerrar con las jugadas polémicas... Yo tengo claro que ayer nos dieron igual que otra vez nos han quitado. Claro. O sea, es que no fue nada. Pero bueno, no lo dieron. Curiosa la manera de pitar, sobre todo viendo las imágenes tranquilamente del colegiado, porque la tarjeta la pita cuando el balón va por el aire, él no está mirando la trayectoria del balón, él está viendo la bofetada. Y luego en el penalti de Damián es exactamente lo mismo. Conforme sale el balón, si tú sigues la trayectoria del balón, es imposible que veas el penalti de Damián. No sé si vosotros disteis cuenta que a Damián lo avisó un montón de veces. Sí. Un montón de veces en el primer tiempo. Pero él no iba mirando el balón, iba mirando a Damián. Y estaban todo el rato, igual. Sí, entonces, sí. Es que se veía que es que cualquier agarrón o algo lo iba a pitar, porque es que le avisó un montón de veces en esas jugadas. Bueno, pues afortunadamente apareció la figura de Titon. ¿Fueron Jonatas y Titon los jugadores del partido de ayer? ¿O sí, realmente, bueno, Jonatas lo está haciendo mucho tiempo. Que ¿no? tuvo dos cabezazos para el 2-0 también. Sí. Pero hay que reconocer que el portero, después de todas las críticas que ha tenido y tal, está teniendo ahora mismo... Sí que es cierto que en algunas veces, en algunas salidas puede fallar, pero está siendo también determinante con paradas. Estaba serio, ¿no? La verdad que hizo partido muy serio, para el penalti y justo las dos jugadas siguientes o se vino arriba o se emocionó con los gritos de la gente, pero hizo dos salidas que no tenían ni pie ni cabeza, ¿no? Luego volvió otra vez a estar tranquilito y demás. Creo que son méritos está también, dando, ¿no? Por arriba mucha tranquilidad. Exacto, creo que sale son los méritos, balones, ¿no? Y está parando, ¿eh? Es un jugador que ha jugado con muchísima presión desde que llegó, por lo que costó, por la trascendencia que llevaba de cuando se había echado o invitado a salir a Toño y demás. Con Manu Herrera, la competencia que le hizo y demás, y creo que ha sabido aguantar esa presión y lo está demostrando al final porque está aquí, ¿no? O sea, que no quiere decir que mañana la líe, pero de momento creo que está en la media y no está desentonando para mal. Por tanto... Sí, a mí, aparte de ellos, me gustaron Pellegrini y Cisma. Sí, Pellegrini muy bien. Pellegrini, porque al final tiene que jugar cuando tiene que jugar y sí que es verdad que esta temporada... se le había echado de menos ese revulsivo que era la temporada pasada y que acabó valiéndole para ser titular. Y Cisma sobre todo porque después del penalti pues tiramos a la famosa maldición y demás de que cuando no está el Bakar en el campo no hay manera de meter un penalti, pero bueno, ayer sí que es verdad que el que juega en su posición, que es Domingo Cisma, sobre todo en el primer tiempo, yo creo que hizo un muy buen partido en ataque y en defensa, y luego ya en el segundo tiempo más recordado en defensa. Ah, pero ayer es que hubo más gente. O sea, Víctor también hizo buen partido. O sea, el Elche realmente el primer tiempo jugó muy bien. Sí, pero Víctor lleva una media de temporada bastante bastante elevada. Es un jugador de sí, lo pero mejor, por ejemplo, no defensivamente no aportaba y ayer aportó. Pero lo que yo te quiero decir es que cuando se falla un penalti, ¿tiendes? ¿Por qué no juega Albacar? Pues, hombre, ayer el que jugaba en lugar de Albacar hizo un buen partido. Lo que no puedes jugar veces, es... sabrá quién tiene que poner. Si lo que no puedes hacer es, como pide Paco muchas veces, que salga Albacar solamente a tirar el penalti. Pues escucha, llevaríamos como 4 o 5 puntos sí, más. Eso no, es verdad. Ayer llevaría lo mismo. El día del Córdoba nos hubiéramos adelantado y podrías haber ganado, no digo que sea así, y ayer pues marcas ese gol, bueno, ganamos. Y te dan otros 3 puntos. Pero quiero decir que Edu Albacar no es ninguna tontería, un tío que en su carrera profesional no falló un penalti. No, que no, yo sé que no es ningún, pero bueno, si la regla no te dejan hacer el cambio de balonmano. Sí, puedes hacer el cambio, lo que pasa es que gastas un cartucho. ¿Entiendes? En el minuto 20 haces el cambio. Da igual. Bien, escúchame, viendo que de los últimos 5 penaltis, ¿cuánto hemos fallado? 4. ¿Cuatro? Cuatro, bueno, de los 5 que no ha tirado Albacar, 4. 4. Porque hasta tampoco estaba Lombán, porque lo metió. Exacto. Es que es una estadística abrumadora. O sea, de 5 penaltis que no tira Albacar, 4. No, de 6, de 6, 4. De 6, 4. Y los que han marcado, los ha marcado Albacar. Esto Albacar y uno Lombán. Y otro Damián Suárez la temporada pasada. Que son demasiados fallos. Bueno, termina la primera vuelta. Si fuerais profesores, ¿qué nota en el global, con todo, bueno, pues, la trayectoria del equipo y los vaivenes, qué nota le pondríais al equipo en esta primera vuelta del campeonato? De 0 a 10. Nando. Bueno, yo creo que el equipo, por estar fuera del descenso, podría ponerle un 6 o un 5,5 raspadito. Creo que ha habido partidos que deberían haber dado mucho más, porque creo que pueden. Y porque, además, aquí lo he dicho, que muchas veces el entrenador tiene que hacer que el equipo compita. Pero sí que es cierto que también, con todas las cosas que están pasando, estar como estamos, hay que sacarse el sombrero para tanto unas cosas por otras. Para el entrenador y para los futbolistas. Lo que están haciendo está el equipo ahí, sabiendo que hay equipos que están como el Elche, pero equipos que están fichando, incluso. Sí, que no tienen, ¿no?, ninguna crisis, que no tienen y que crisis, tienen una plantilla y, más completa. O sea, claro. Hay que saber sobrellevar esto. El entrenador tiene que tenerlas también todas consigo, sabiendo que, como dijo ayer, que es que lo dijo perfectamente, que no van a poder traerle a nadie, que salga a quien sea a hablar, pero lo tiene claro. Que lo él dijo, lo intuyo. Que lo intuye. Intuye algo, pero... Entonces, trabajar así no es fácil. Y trabajar así, sabiendo que lleva desde agosto pidiendo futbolistas, todavía es más difícil. Porque lleva desde agosto pidiéndolo, o sea que no es una cosa nueva, ¿no? Otra cosa es que se los puedan traer. Creo que el equipo está dando más, incluso, de lo que puede dar. Pero sí que es cierto que los resultados te pueden hacer que los futbolistas cojan confianza y puedan jugar mucho mejor de lo que, incluso, más de lo que pueden dar. David Aranda, ¿qué nota le pones al equipo? Yo soy un poquito más generoso que Nando, ¿no? Yo le pongo 8, 8 y medio, ¿no? Creo que con las limitaciones que tenemos... económicas, número de efectivos, con el máster que hay que hacer un entrenador o los jugadores para aguantar la tensión, la presión, los problemas que hay aquí, hay que ser muy valientes para poder aguantar eso, ¿no? Y luego, sí que es verdad que, como bien dice Nando, hay muchos partidos que hemos salido porque había que salir, no hemos competido, pero luego han habido, por ejemplo, dos partidos para mí claves, incluso tres, que el equipo realmente, cuando se ha jugado la vida, fíjate a qué altura estamos, lo ha sacado para adelante, ¿no? Por lo menos ha dado la cara. Uno era Villarreal, aquí que te jugaban muchísimo, el primero que fue contra el Español, que mira qué jornadas eran y nos jugábamos prácticamente media vida ya, y otro fue ayer, ¿no? El perder ayer para mí hubiera sido un palo muy, muy duro, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que la segunda vuelta me da mucho miedo, ¿no? Y nosotros el año pasado lo hicimos. Los equipos de abajo suman muchísimo más puntos que en la primera, ¿no? Y ese es el miedo que yo tengo. Quizá nosotros ahora mismo estemos a lo mejor al 120% en los partidos claves y muy limitados, que no llegamos al minuto 60. Miedo me da aguantar toda la segunda parte con todos los equipos comiendo, ¿no? Pero bueno, vamos a vivir el día a día, ¿no? Al día de hoy, creo que analizando solamente lo deportivo, 8, 8 y medio. David. Bueno, yo la verdad es que si fuese por actitud le daría la misma nota que Aranda, incluso más, les daría un 8,5, un 9, pero yo me quedo con el aprobado de Nando, ¿no? Al final esto es como el estudiante que tiene una mente privilegiada, que sería un Madrid, un Barcelona, y te acaba haciendo una primera vuelta de sobresaliente, y al estudiante más aplicado que le cuesta más y que se acaba quedando con el aprobado, pero bueno. Yo, sinceramente, hace un par de meses no pensaba que el Elche iba a llegar tan bien al final, fuera de descenso, al final de la primera vuelta, viendo, sobre todo, bueno, más que un par de meses, hace un mes, viendo la derrota del Málaga, que fue un partido que se empezó bien y se terminó mal. Pensaba que iba a hacer mucho más daño con el parón navideño y demás, pero bueno, el equipo ha vuelto bien, ha conseguido tres buenos resultados. Y sí que es verdad que actitud excelente, y luego pues aptitud, por así decirlo, pues se quedaría en el aprobado, ¿no? Al final las cuentas están ahí, estás solamente un punto por encima del primero que desciende a segunda división. Yo le daría un 6, le daría un bien porque ha salvado los muebles con la campana en el último partido, pero un bien alto, evidentemente, por las enormes circunstancias que está atravesando, y creo que tiene mucho mérito pues haberse rearmado el equipo en este mes de enero, pues con lo mal que lo ha pasado, y lo va a seguir pasando. Pero de todas formas, en la segunda vuelta, hombre, si no hay una epidemia de lesiones, y eso lo lleva bastante bien controlado el tema físico, este cuerpo técnico, no es casualidad que haya muy pocas lesiones desde que está Fran Escribá y su preparador físico, etcétera, etcétera. Yo creo que podemos mantener una línea como la del año pasado. Ahora mismo hay que hacer 23 puntos para llegar a los 40. Hay que hacer un punto más que el año pasado en la segunda vuelta. Eso significa mejorar considerablemente los registros de esta primera vuelta. Ahora hemos hecho 17, había que ganar dos partidos más. Has ganado 4, hay que ganar 6 de 19 y algunos empates para llegar a esos 40 puntos. No es fácil, ¿eh? Es complicado, pero cuando hace 3 semanas y viendo la situación económica del club, todos pensamos que, mira, el día del 0-2 pensábamos que era goleada y que nos mandaban a segunda división, y fíjate cómo han cambiado las tornas en esos 2 partidos y medio. Bueno, esto es fútbol y puede pasar. Ahora bien, y entramos ya en el otro tema, con este ambiente tan enrarecido que vivimos semana tras semana, con las críticas día sí y día también a la gestión, que todo hay que decirlo, económica, pues penosa, que le está pasando factura al club, buscando pues de debajo de las piedras créditos y dinero, la Liga no dejándote fichar. Yo no sé si todo esto va a seguir minando y va a seguir siendo tan nocivo para el futbolista, o el futbolista ya se ha hecho la piel dura de lagarto y ya esto, pues un poco mientras le paguen, lo sabe llevar. Es que, claro, jugar todas las semanas con este ambiente, yo creo que es malísimo, ¿no? No hablamos prácticamente de fútbol, excepto en los partidos, y hay momentos en los partidos que no se habla de fútbol porque se oye el sepulcre Betella. Con este ambiente, ¿cuánto va a poder soportar la plantilla así? ¿Va a seguir el Consejo de Administración? ¿Va a encontrar soluciones? O sea, es que es una situación realmente de locos. A quien se lo diga no se lo cree. Entonces, yo os pregunto, ya sé que no sois visionarios, no sois adivinos, si no sabéis qué va a pasar, a partir de la voz no sabéis qué va a pasar, como preguntaros qué va a pasar en una semana o en un mes. ¿Va a seguir este consejo? ¿Se va a hartar? ¿Se va a ir? ¿Vamos a entrar en concursos de acreedores? Lo que está claro es que este consejo, haga lo que haga, no tiene el favor de una parte importante de la afición, no tiene el favor de la Liga de Fútbol Profesional, que lo tiene vetado y no le deja fichar, no tiene el favor de la alcaldesa, aunque el otro día suavizó sus manifestaciones en la reunión del viernes. Entonces, ¿vamos a estar así semana tras semana? Te falta uno, ¿eh? ¿Cuál es el otro sector? No, yo diría que no tiene el favor de Fran Escribá. Fran Escribá no es que se muerda la lengua, pero lo dice con educación y a veces no parece tan fuerte, pero es una crítica tras otra y pone casi siempre ahí en el candelero la gestión del presidente y del Consejo de Administración. Entonces, teniendo tan pocos apoyos, ¿se puede seguir ahí? ¿Esto va a ser toda la semana? ¿Se puede aguantar? Yo os pregunto. No, yo creo que si no se han ido ya, a mí me cuesta mucho creer que se vayan ahí, que de repente vaya a cambiar de idea ahora. Pero bueno, allá cada cual con sus decisiones y con lo que quiera vivir en los próximos 6 meses, que quedan todavía, bueno, 5 meses de liga, son muy largos, habrá 8, 9, 10 partidos aquí en el Martínez Valero. Y lo que está claro es que sea cual sea el resultado del equipo, el cántico del sepulcro Betella no se va. Que haga lo que haga no va a cambiar. Me da la sensación de que no va a cambiar. No, pero es que yo te diría que ni aunque el equipo... Mira, si el equipo gana... Que no va a ocurrir, si enlace 6 victorias seguidas. O sea, ojalá las enlace. Pero es que yo diría que el hartazgo entre la afición es tal que esa situación que siempre decimos, que cuando en el césped se gana, pues todo lo demás se alivia. Sí que es verdad que se aliviará un poco, pero yo creo que el pozo está ya muy cogido. Y a mí me parece que hay dos soluciones. O que este Consejo de Administración encuentre soluciones a todos los males que se han generado con ellos dentro, que a mí me parece muy difícil, o que se vayan y que dejen paso a otros, que la verdad me parece todavía más difícil. ¿Quiénes son los otros? Esa es la pregunta. David Aranda. Bueno, creo que por una vez y en el mundo del deporte es difícil, ¿no? Creo que se ha sabido separar lo deportivo con lo institucional, ¿no? Y la prueba lo tenemos que cuando más fuerte se ha oído el famoso sepulcro Betella, así siempre que el equipo ha marcado y cuando se ha puesto por delante en el marcador, ¿no? Excepto el día de la megafonía, porque también llevas unos alicientes que encima provoca armar, ¿no? Pero es cuando más se ha oído, ¿no? Creo que, igual que lo decía, que deportivamente para mí el equipo tiene una nota alta, institucionalmente creo que de primera, segunda y segunda vez peor no lo han podido hacer, ¿no? Creo que somos el peor equipo, ¿no? Hablo a nivel económico, que es un fiasco económico, porque si analizamos realmente el dinero que hemos gastado en 2 temporadas, a lo mejor podríamos haber hecho un equipo de Champions. Porque hay que sumarle todo lo que debemos, más lo que hemos gastado, más lo que parecen partidas que nadie sabe lo que es, que te ponen gastos varios, véase lo que es, ¿no? Luego tenemos el famoso préstamo de 20,5 millones que iba a llegar hace 60 días, no está. Ahora estamos buscando uno por Barcelona que iba a llegar hace 15 días y no llega tampoco. Las declaraciones de ayer de Sepulcro, como decía antes, en un medio nacional, creo que realmente es para que si... Sé que la familia de él lo está pasando mal, ¿vale? Pero no entiendo cómo no le aprietan mal o lo obligan a decir simplemente, cállate. No, es que realmente estás provocando mal, ¿no? Porque ayer creo que es una falta de respeto, ¿no? Tanto a su entrenador como a todos los contertulios de la ciudad, como a todos los periodistas cuando le preguntan el tema de fichajes. Ayer los compañeros de la cadena SER a nivel nacional le hacen la entrevista. Está Pepe Morado y está José Ramón de la Morena. Y creo que dice fichajes, porque lo decís vosotros, ¿no? Fichajes de invierno, le pregunta, por el mercado de invierno. Creo que los fichajes, lo, hasta él mismo a dar las declaraciones diciendo que el equipo iba a fichar, ¿no? Luego la Liga de Fútbol, que yo soy, no tengo a Tebas como entre mis fans, ¿no? Al final me toca darle la razón, ¿no? Cuando te prohíbe fichar porque realmente no lo puedes asumir, me lo está demostrando. Si tengo 14 fichas, de las cuales dos son medio del filial, y no soy capaz de pagarle a mis empleados, que son miluristas y llevan 3 meses, y ayer hay que reconocerle el trabajo hasta las 12 de la noche vendiendo entradas, que eso realmente, ya no como profesional, sino como aficionado al Elche, ¿no? Creo que es de aplaudir. Y a todos nos gusta cobrar, y estar hasta las 12 de la noche un día y sin cobrar es duro, ¿no? O sea, en que tarde o temprano cobrarán, pero hay que aguantar las situaciones personales de cada uno, ¿no? Creo que a nivel institucional es lamentable. Sé que no se van a ir, porque si no se han ido ya con todo lo que ha llovido, no se van a ir nunca. Bueno, no nunca. Sé qué es lo que pasará. Todo el mundo tiene fecha de caducidad. Lo de la ley concursal, lamentablemente creo que entraremos. Habría que ver las consecuencias deportivas que eso puede acarrearnos. Pero no sé hasta qué punto va a llegar esto, pero ojalá cayera agua divina y se solucionara, ¿no? Pero creo que lo deportivo no puede tapar lo institucional, porque creo que el agujero es demasiado grande, ¿no? Ojalá lo maquille, pero creo que va a ser difícil. Nando, ¿tú cómo ves el horizonte? Yo veo que es difícil separar lo institucional con lo deportivo. Es decir, todo influye. Los futbolistas ya están como están, la gente está como está. Quizá los resultados es lo único que podría callar algo, porque eso lo ha callado muchas veces. Si el Elche empezase a ganar y estuviese tranquilo, también estaría tranquila la afición, estoy seguro. Después ya dirían lo que tengan que decir, pero creo que no, que es un flaco favor todo lo que está pasando. Deberían de tomar determinaciones, hacer algo, si se puede hacer, y si no, pues decir lo que no se puede hacer. Y, o sea, como he dicho muchas veces, hablarlo y decirlo y dejar las cosas claras. Porque lo que sí que es cierto es que no creo que una directiva pueda aguantar 5 meses que te estén criticando, que te estén diciendo y que te estén... Es que es inhumano. Yo creo que es inhumano, que es, claro, claro. Es que no, no es, que no, no es que bueno es, para es ellos. Es cada partido. Claro. Entonces, lo mejor sería poner las cartas sobre la mesa, si se pueden hacer cosas, hacerlas. Y si no, pues para mí va a ser bastante difícil separar una cosa de otra. Y eso va en perjuicio de la afición, va en perjuicio del equipo, porque todos queremos que el Elche esté en primera. Es que queda mucha mucha liga y cada semana puede ser un suplicio. No, está claro. Nos quedamos sin tiempo. Os pregunto, el Barça, el sábado. El Barça juega el miércoles la Copa del Rey. ¿Es posible puntuar contra este Barça, pues que ayer le hizo un 0-4 al Deportivo de La Coruña con un Messi estelar? ¿Hay posibilidades el sábado? Yo creo que sí. Sobre todo viendo que tienen la eliminatoria de Copa, que el partido está entre medio de la eliminatoria contra el Atlético. Esperemos que sea una eliminatoria muy dura para el Barcelona, y si puntuaron el año pasado jugándose la Liga al Barcelona y jugándose la permanencia del Elche en la penúltima jornada, pues si sale un partido como aquel, ¿por qué no vas a tener? Pasa que era un Elche que estaba en su buen momento. Bueno, pero ahora está en su mejor momento de la temporada. Sí. Y el Barça aquel, aunque efectivamente se jugaba mucho más que ahora, se jugaba la Liga, yo creo que no tenía la chispa que ahora tiene este Barça, ¿no? Y además la tripleta esta con Luis Suárez, Neymar y Messi. Pero sí, yo creo que el ejemplo es el año pasado, ¿no? David. Vamos a ver, hay que ser conscientes, ¿no? Si jugamos 100 partidos, 99 vamos a perder. Bueno, igual 98, pues, David, joder. Ya toca perder. Pero uno ¿quién me dice a mí que este 1% que tengo no va a ser el sábado, no? Creo que estás en primera división para luchar todos los partidos, no te tienes que arrugar con nadie. Si me tienen que meter 6, es algo que asumo. Mira, estos partidos de Copa prácticamente he salido a encerrarme y a que no me goleen, y me han goleado. Y la gente lo asume, no pasa nada. Sal a jugar. Si lo que tienes que salir es a jugar, como bien decía David, estoy en mi mejor momento, juego en casa, tengo a mi gente que están conmigo, sal a jugar, no te escondas. Si me van a meter 6, es porque son mejores que yo, y desde el principio lo sé. Pero es un partido bonito para disfrutar. Lo que no me gustaría volver a ver son dos partidos como los de Copa, que el Elche sale encerrado atrás, es decir, bueno, a ver, ¿qué estamos? Minuto 15, 2, minuto 17, 3, hasta media nos meten 8, a ver si cerramos en 6. No, sale a jugar, sale a competir. Somos jugadores de primera división y somos un equipo de primera división, los dos, tanto uno como el otro. Es cierto que la calidad de uno no es la del otro, pero al final hemos visto miles de partidos a un partido en lo que puede caer cualquiera. Vamos a luchar y vamos a disfrutarlo. ¿Hay opciones? Yo creo que no va a ser igual que el partido de Copa. Un partido de Liga. Yo creo que va a salir a competir. Sí que es cierto que Barcelona va a venir con los mejores futbolistas. Ahora mismo está enchufado porque ha ganado al Atleti, ha ganado a goleo el otro día. De por ayer. Tienen ganas de jugar. Pero bueno, es un partido. Yo, a un partido puede pasar cualquier cosa. ¿Difícil? Pues claro, son tres puntos. ¿Que puedes empatar, ganar o perder? Sí que es cierto. ¿Que el Barcelona es más probable que te gane? También. Pero bueno, es un partido, hay que salir. Estás en tu casa, vas a jugar con tu gente. Ahora mismo creo que el Elche está en un momento bueno, tanto sobre todo en el modo de jugar y en el resultado. Y bueno, difíciles, pero puede ser. Y que no se nos refríe Jonatas. Bueno, que lo vamos a dejar aquí. Gracias, David Aranda, David Gracias. Marín. Gracias, Nando. Buenas tardes. Ojalá el lunes que viene os escuche hablando de las maravillas de ese partido y de que el Elche ha dado la gran sorpresa. O al menos ha puntuado, que también lo firmamos. Rosa Lucar, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. ¿Para qué vienes? Bueno, pues como siempre, para hablarte de comer a estas horas. Muy bien, has hecho muy bien. Y además es que estoy segura de que en cuanto a fútbol, pues cada uno tendrá su opinión, pero en cuanto al arroz, ya te digo yo que vais a estar todos de acuerdo. A ver. En ir a comer un arroz al Capricho Ilicitano, al restaurante Capricho Ilicitano. Ellos están en la calle Mallorca, en Altavix. ¿Por qué? Pues porque tienen el menú de arroz a banda por solo 12 euros. También puedes tomarte, si te apetece, un arroz con bogavante. Suena bien, ¿verdad? Buenísimo. Riquísimo, pero a ver, está incluida la ensalada, entrada, arroz, postre, bebida, todo. El de arroz a banda por 12 euros, pero si quieres el de bogavante te va a costar 15, excepto los viernes, que también te costará 12 euros el menú, tanto el de arroz a banda como el de arroz con bogavante. Los viernes, todos los menús de arroz en Capricho Ilicitano por 12 euros. Y también el de bogavante. Recuerda, en Capricho Ilicitano se come fenomenal. Ellos están en la calle Mallorca, en la zona de Altavix, al rico menú arrocero. Y es que qué bien se come en Capricho Ilicitano. Pues vamos a darnos ¿a que estés de acuerdo? Claro que sí, están todos de acuerdo. Vamos a darnos un capricho. Y, por cierto, un par de apuntes. Abel ha sido confirmado como nuevo técnico del Granada, o sea que iremos a Granada la semana que viene con Abel de entrenador. Y bueno, me dicen aficionados del Elche que el penalti a Jonatas, los que estaban en esa zona, que sí, que es penalti porque le agarra de la camiseta y el árbitro lo ve claramente. Bueno, pues fenomenal. Si ahora ya está pitado, por desgracia no se aprovechó. Os dejo con el gol de Jonatas y con otro gol, la parada de Titon, que es casi como otro gol. A las 7 llega el hoy con el remate. Hasta luego. El partido ahora cambia y el Elche se va hacia arriba. Pelota de Víctor, monta la contra el equipo ilicitano. Cruce divisoria, ahí está en diagonal. Buscando, doblando, permutando por la izquierda. Ojito Cisma, balón dentro del área. ¡Gol! Jesús, minuto 12, para poner por delante al Elche, que ahora mismo, dos meses después, está en zona de permanencia con este resultado. ¡Marca Jonatas! ¡Marca el Elche! ¡Elche 1, Levante 0! ¡Ojo Rubén! ¡Vamos Titon! ¡Vamos Titon! ¡Va a lanzar Rubén! ¡Vamos Titon! ¡Paró Titon! ¡Qué sabrá! Por sus compañeros, sobre todo por Faisal y Damián, que tiene una bronca ahí, Jonatas ahí le anima. ¡Mamma mía, qué momento! De balonmano, portero de balonmano con la pierna. Dos penaltis que han parado los porteros. Pongo la sintonía del gol, porque esto vale por un gol ya. Eso vale por un golazo, sí, sí. Eso vale por un golazo.